En la ciudad Kaesong de Corea, enfocan esfuerzos a la reconstrucción de las almácigas. Este año han reconstruido y ensanchado centenares de viveros, incluido el de Pagyon, y de este modo han creado una firme base para cultivar y suministrar anualmente millones de posturas de árboles.